Estamos empeñados en la construcción de un auténtico estado de bienestar cuyo pilar fundamental es la salud. Con el apoyo del presidente López Obrador, nuevamente nuestro reconocimiento al presidente López Obrador, parecería a veces cortesía, retórica, no lo es. El presidente, el apoyo del presidente ha sido excepcional para que el gobierno que encabezo haya logrado estos resultados en el primer año de gobierno. Con el apoyo del presidente, impulsamos un plan histórico para rescatar las 375 unidades de salud que tiene el Estado. En los primeros meses de gobierno se firmó un convenio de inversión con el INSABI por 203 millones de pesos para la rehabilitación y remodelación de 150 centros de salud, de los cuales 100 ya fueron concluidos y 50 se terminarán antes del 15 de diciembre. Lo importante es que priorizamos aquellas localidades apartadas a las que ningún gobierno había volteado a ver, y con ello garantizar servicios de salud gratuitos a quienes más lo necesitan, objetivo medular de la Cuarta Transformación.